tenía tarjeta verde cuando trabajé en Luisiana. En un sótano viví porque era espalda mojada. Tuve que inclinar la frente para cobrar la semana. La línea.